Tom Krautmaker calling from Rolling Stone magazine. Can I speak to someone in Negative Land? Now! Can you comment on the connection that was made between your music and the axe murders last month in Rochester, Minnesota? Now it begins! Can you tell me, off the record, is there any backwards masking on the song Christianity is Stupid? Snake in the run! Le pregunta el periodista de Rolling Stone al dueño de Negative Land. Oye, perdona, ¿puedo hacerte una pregunta? La canción La Cristiandad es Estúpida va sobre la cristiandad y el otro le grita ¡que no, hostia! Y la verdad es que la potencia de este grupo de copy fight, de anti-copyright, de estos plagiadores, de estos mashuperos de Negative Land, es la energía que nos da cada jueves aquí a las 4 de la tarde en la radio Círculo para hacer este programa de Cultura Libre, la radio libre. Seguramente con esta lluvia fea que cae sobre Madrid, sin los gritos de Negative Land, no podríamos abrir este chiringuito del señor Boy Piñeiro y el señor Gutiérrez aquí en la Torre del Círculo de las Artes y Radio 87 MHz desde las sombras. Este es un programa que hacemos aquí en círculobellasartes.com cada jueves de 4 a 5, pero tenemos también un blog que se llama www.radio87mhz.net, donde, bueno, hay unas cuantas informaciones para seguir el programa y también están colgados todos los programas para que os lo bajéis cuando os apetezca. Este es un programa dedicado a la cultura libre, al conocimiento libre, a los derechos de autor, al copyleft, al Creative Commons, a todas estas movidas que yo creo que a todos nos interesan tanto porque están en boca de todos, que es una cosa que es curiosa, pero que una cosa tan extraña como esta está llegando a tener los niveles de fama que tiene. Hoy, por ejemplo, entrevistamos a una super mega requete estrella de este mundo del Creative Commons, que es Guillermo Zapata, que tiene el puesto número 3 de los vídeos más vistos de YouTube en todo el planeta Tierra. Tiene 60 millones de visitas, 60 millones de visitas. Y tiene su corto en Creative Commons, es decir, puedes hacer con él prácticamente lo que quieras. Y hoy estrena su segundo corto ya en una productora y también con licencia Creative Commons. El tipo más famoso de España, probablemente, Guillermo Zapata, va a estar hoy aquí dentro de unos minutos hablando con nosotros. Lo vamos a llamar porque luego va a la SER. Entonces primero ha dicho que tiene que salir aquí. La vamos a llamar, evidentemente. Y también vamos a comentar con la gente de La Dinamo, la revista que estos días está sacando el número 27 de su revista, que lleva ya más de 5 años, no solamente editándose, lo cual ya es un milagro, sino que además editándose con licencia Creative Commons también. Como no, noticias, convocatorias y todas esas cosas. Y también música. Hoy además ponemos pop hecho en Madrid. Los Punsetes son 5, los Punsetes viven en Madrid. Y los Punsetes adoran a Punset. Acaban de sacar un disco que te puedes descargar de su página lospunsetes.com, que se llama Los Punsetes y que tiene temazos como este que abre hoy el programa, que se llama Maricas. Quiero morir en una discoteca llena de maricas. Quiero morir bebiendo vino a morro de una barrica. Quiero morir en el preciso instante en que lo diga una chica. Quiero una muerte tonta. Que no se controla y se comporta de un modo extraño. Pues qué orgullo, qué honor para la Radio Libre recibir al tío más famoso de España, Guillermo Zapata. Por menos, bueno, de la última década. Maestro, ¿estás ahí? Hola, Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. Un poquito liados, pero bien. ¿Te cabe el pelo de una gamba por el culo ante tu estreno o no? Sí, me cabe todo tipo de cosas. Ah, vale, vale, estupendo. Sí, sí. Oye, ¿ya está colgado o todavía no? Estamos trabajando en ello. Ah, vale. Ha habido que hablar con YouTube para los límites de tiempo de los vídeos, porque tiene un límite de 10 y son 16 minutos, entonces ha habido que charlar. Entonces ya hemos charlado y ahora estamos subiendo. Pero tú, tío, tienes una cuenta de director oro, ¿no? Sí, algo de eso debe ¿no? Porque, claro, si eres... O sea, yo pensé que te dejaban colgar lo que quisiera, vamos, 7 horas. Eso pensaba yo, cuando llegué a las 4 de la mañana empecé a pensar que no. Malditos gringos, tío. Claro. No te mezclas con ellos. No, pero además me interesa muchísimo cómo lo vas a distribuir, el corto este, que no... Bueno, cuéntalo. Bueno, pues a ver, va a ir por dos caminos. Un camino que es el tradicional, ¿no? Vamos a llamarlo, que son los festivales, las exhibiciones públicas, etcétera. Y otro que es por internet, pero con una particularidad que yo creo que es interesante. Hubo una serie de blogs y de espacios que a lo largo del año pasado pues estuvieron echándole muchas manos a mi primer corto, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es hacer una web, y entonces en esa web, en vez de estar el corto subido, lo que están son esos blogs, que es donde va a estar el corto subido, de tal manera que para que la gente lo vea tiene que ir a esos sitios y que de alguna manera es una forma de devolverles el favor, ¿no? Que nos hicieron. Son como 10 o 12 espacios que fueron o los que más veces o los que con más cariño o desde el principio apoyaron el primer corto, ¿no? Qué bien, tío. ¿Y cómo se llama la página? La página se llama itodovabien.com. Itodovabien.com. Estupendo. Itodovabien.com, ahí está los links. Y claro, los blogs lo que van a hacer es enterrar tu corto en el 15º post para que la gente tenga que pasar páginas y páginas, ¿no? Como cuando regalas una cinta y la canción que te ha pedido quien sea la metes al final de la cara B. Para que pueda oír todo lo que te gusta. Para que diga, ¡ay, qué guay, qué sensible! Exacto. Bueno, y lo más flipante para mí es cómo te mesas los cabellos echando en falta los 60 millones de euros que podías haber ganado con los 60 millones de visitas. No, tú sabes que no me meso los cabellos. Ah. Ser millonario está sobrevalorado. No, pero en serio, igual, o sea, insistes en hacerlo en Creative Commons. Porque estoy convencido de que si no ahora mismo, en poco de tiempo, tener una licencia Creative Commons pues no será algo que impida que la gente gane pasta, ¿no? Al contrario. Bueno. Y entonces, pues también es verdad que este corto, el primero, ¿no? Lo que tú quieras hoy, tiene un montón de descargas, pero y no ha ganado pasta, pero tampoco ha habido un esfuerzo por mi parte para hacerlo, ¿no? Y probablemente si hubiera habido ese esfuerzo, pues otro gallo hubiera cantado. Y lo más sorprendente es que todo esto tiene detrás una productora que se arriesga también a sacarlo en esa licencia. Eso sí, es lo más... son una gente muy, muy interesante, gente de prosopopeya, que además son interesantes por dos cosas. Una, porque han producido pues buena parte de los cortos, yo creo que más gordos que se han hecho en España en los últimos años, incluyendo uno de los que se estrena esta noche en Cortogenia junto al mío, más bien al revés, yo junto a ellos, que es Alumbramiento, que ha ganado el primer premio de la crítica en Venecia, ¿no? Al cortometraje. Ni más ni menos. Y a la vez es una gente que yo creo que puede ser porque vienen del mundo de la postproducción, que tiene mucho que ver con la informática. Sí, seguramente. Que es donde ha empezado todo esto, ¿no? El software libre y las licencias abiertas y el movimiento Copyleft. Y entonces lo tenía muy claro. Yo el primer día que entré en la productora, lo primero que vi fue una entrevista así pegada en la pared con Lores Lessig y ya me quedé tranquilo. Ah, muy bien, estupendo. Bien. Lo tienen ahí para fardar. Guille, no te dejes engañar, lo tienen para fardar. No, pero sí, bueno. Lo quitan cuando me voy, ¿no? Claro, y que la licencia que tienes es... Atribución no comercial, compartir igual. O sea, se permite la distribución, copia y transformación por cualquier medio, siempre y cuando se cite la autoría y se haga sin ánimo de lucro, y en caso de que haya una obra derivada, tiene que tener la misma licencia. Ah, muy bien, un clásico básico, ¿no? Un clásico básico. Básicamente la que inventó el Stallman, ¿no? Exactamente. Sin más vueltas de tuerca, ¿no? Está bien, hombre, desde luego. Y también una cosa que me interesaba a mí mucho es cómo está el mundo del cine, o del cine, porque el largo me parece que todavía no se ha editado nada en Creative Commons, ¿no? Que yo sepa, no, pero probablemente haya documentales y estoy casi seguro de que habrá largos ya en Creative Commons, pues en Estados Unidos o así. de los que todavía no tenemos noticias, pero por ejemplo, pues la gente de Blender está haciendo pelis, ya ha hecho cortos de animación usando software libre, Copyleft, y están preparando una peli. Yo creo que eso va a ser tremendo, porque de además, animación, claro. No es solo lo más interesante de eso en el mundo de la animación, no es solo la distribución, es que al ser software libre el código está disponible, con lo cual es, luego es mucho más fácil que otra gente haga animaciones propias. O sea que eso es un caldo de cultivo súper interesante. Claro, ahí ya sí que pasa a ser muy muy muy ahí potente, ya, ¿no? Ahí ya que se rindan. No, pero me refiero que a partir de ahí tú puedes hacer otra película utilizando, claro, como la gente se hace. O sea, de pronto los cielos de una peli te sirven para otra, ¿no? Sí, bueno, y eso incluso sabe programar, o sea, es muy interesante. Eso es muy interesante, y en el cine con personas de momento no se puede. No, el cine con personas no tenemos esas posibilidades. Pero bueno, desde luego también el guión y todas estas cosas, que tus películas son de ligar, sirven para ligar, ¿no? Hubieran servido sin licencia Creative Commons, pero vamos, yo no he visto la nueva y todo va bien, pero seguro que es de ligar. Sí, sí, es de ligar. Digo, es más de follar. ¿Es más de follar? Hostia, sí, yo creo que ya va siendo hora de que la gente empiece a follar y deje de ligar. Vale, vale, me parece muy bien. Me parece estupendo. No, digo que claro, todo el guión y todos esos asuntos también están disponibles. Sí, sí, todo eso, la música, todo, incluso el guión, tengo varias versiones para que se pueda ir viendo cómo ha ido cambiando el corte y demás, o sea que sí, está todo. Bueno, pues muy bien, tío, te vamos a dejar, que te vas a la SER. Exactamente, me voy. Luego te pasaremos tu entrevista con Gemma Nierga, pero vamos, que conste que aquí en exclusiva, bueno, ya estuviste en esta santa casa ayer, ¿no?, con Cine Corto. Perfecto. Pero nada, muchas gracias. Lo mismo te digo. Que muchísima suerte, y que esta noche, bueno, haz la convocatoria, aunque creo que hay que llevar entrada, ¿no? Sí, hay que llevar entrada, pero se puede descargar de la página, o sea que... Bien, entonces... Cortogenia.es, y nada, es esta noche en el Capitol, a las 10:30, ponen... y todo va bien, y otros 4 cortos que además los he visto y están de puta madre todos. Muy bien. Muy bien, cortogenia.es, el que quiera ir a ver cine de calidad y gratis en el Cine Capitol de Madrid, ahí en la Gran Vía, ni más ni menos, alfombra roja y todas esas cosas. Sí. Estupendo. Venga. Venga, maestro, pues mucha suerte. Luego. Un beso. Pues sí, amigos, los Punsetes, que se llaman los Punsetes porque aman a Eduardo Punset, y tienen este temazo que se llama Fondo de Armario. Radio Libre, abierta a todo tipo de cultura y también a ti, en el 91-389-2427. Aquí en el 100.4 de la FM y en www.circulobellasartesnoticias de la Radio Libre. Pues Pues hoy hablamos de un blog que se llama musicaenlamochila.net, que es buenísimo, la verdad que está muy bien. Hablamos con Víctor Leonore hace unas semanas sobre la crisis de la industria, también escribe en ese blog. Y este post que se llama Noticias del Lunes, pues bueno, pues el lunes Talk, que es una empresa británica de telefonía móvil y de phone house, bueno, es una especie como de phone house, es una tienda que vende móviles. TalkTalk es la que ofrece el servicio de todos los móviles. Bueno, el caso es que le ha planteado una lucha a la British Phonographic Industry, la BPI, o sea, nuestra SGAE, la RIAA estadounidense, la industria fonográfica británica. ¿Y qué ha pasado? Pues como sabéis, el Estado británico, siguiendo el modelo del plan Sarkozy, ha puesto como objetivo perseguir la descarga de archivos a través de las redes peer-to-peer, persona a persona, y ha llegado a una firma con las empresas que ofrecen acceso a internet y representantes de la industria discográfica, ¿no? Y básicamente a lo que ha advertido a los proveedores que si no colaboran les obligarán por ley a suspender el servicio a los usuarios que las utilicen y a revelar sus datos para ponerlos a disposición de la justicia. Lo que ha hecho Charles Dunstone, el director ejecutivo de Talk to Talk, ha hecho un comunicado público a la BPI titulada con un explícito: TalkTalk rechaza las amenazas y se niega a ejercer de policía de internet. Dunstone defiende el no control de sus clientes y afirma que ellos no desconectarán voluntariamente a nadie. Veremos qué pasa, puesto que la firma entre el Estado, la BPI y las empresas de internet obliga a las empresas de internet a cortar el servicio a los que se bajen cosas en las redes P2P. Pero claro, si la empresa se niega, pues bueno, esto parece que va a traer mucha cola a los británicos y la intimidad. Ya sabéis que en ese país la intimidad, dentro de la doble moral típicamente británica, está súper protegida, y en este caso parece que TalkTalk lucha a favor de la intimidad de los fulanos, que es al fin y al cabo uno de los derechos inalienables de los seres humanos. Cuando la gente quiere 20 megas es porque se quiere descargar películas. Eduardo Teddy Bautista fue presidente de la SGAE, fue entrevistado el 8 de abril de este mismo año, claro, hace un par de semanas en El Mundo, y la verdad es que dio una serie de declaraciones impresentables. La entrevista está linkada desde nuestro blog radio87mhz.net. Y bueno, ya sabéis que viene de llamarnos grupos antisistema y minorías efímeras a las personas que defendemos la cultura libre, o simplemente la gente que critica a la SGAE, que hay gente que lo hace por otras razones. Bueno, yo estoy encantado de ser un grupo antisistema y Andrés más, pero de luego lo que nos somos es una minoría efímera, querido señor Bautista. Bueno, afirma, entre otras joyitas, un internet a velocidades de 20 megas es un internet de contenidos. Y esos contenidos tienen dueño y tienen derechos. El tema es que cuando la gente quiere una internet de 20 megas es porque se quiere descargar películas o ver televisión o intercambiar ficheros pesados. También dijo preguntas como, le preguntaban, ¿tiene la SGAE cuantificado cuánto dinero ha dejado de percibir por el retraso de la aprobación del CAR digital? Y contestan, Iván, y menos. En el año 2007 nosotros recaudamos, solo la SGAE, cobramos alrededor de 20 millones de euros. Lo que teníamos que haber cobrado en el mismo periodo está entre los 32 y los 35 millones de euros. La cosa en realidad no es tan mala. En total, todas las entidades tenían que cobrar 120 millones de euros de haberse aprobado el pasado año la orden ministerial. Como sabéis, se ha aprobado este año. Y también le preguntan, ¿cuál es la relación actual de las entidades de gestión de derechos de autor con la industria tecnológica? Y contesta esta joya. No sé si ustedes saben que antes de que se generase este conflicto, las entidades de gestión habíamos firmado con la patronal de la industria tecnológica, con Asimelec, un acuerdo, de modo que espíritu de acuerdo siempre hubo. El problema es cuando entran elementos externos, como las asociaciones de internautas o los consumidores. Pero el acuerdo entre las dos partes se firmó, incluso antes del inicio del debate sobre el canon. Creemos que la industria ha entendido que se produce un lucro cesante. La propia naturaleza de la industria se basa en diseminar, copiar. Creo que a estas alturas todo el mundo es consciente de que todo tiene un valor. Y en algunos casos es un valor intrínseco, es un valor de mercado. Sobre esta base se pueden hacer acuerdos, pero insisto, el principal, que es sentar las bases del derecho de remuneración, está firmado, con cantidades incluso. Pues sí, amigos, ya sabéis que aquí hablamos de que los derechos de autor no son solo cuestión de dinero, aunque haya una serie de personas cada vez más que insistan, como dice Teddy Bautista, el principal es sentar las bases del derecho de remuneración. Dos policías por todo Madrid distribuidos, dos policías, vaya temazo de los punsetes. Muchas personas me han preguntado cuáles son mis motivos para ofrecer mi música gratis. Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué siempre debería todo costar algo? Para mí, la música es el sonido organizado que puede ser usado como símbolos acústicos para comunicar ideas. Ya que mi objetivo principal es la comunicación de estas ideas a la gente, luego, ¿por qué no proporcionar esta música gratis y así facilitar la distribución de esta música a la gente? Sin embargo, la distribución de la música de este modo no es la que más interesa a las discográficas comerciales, empresas de registro, distribuidoras musicales, tiendas, etc. Steve Coleman, músico afroamericano, adalid de la música copy. Gente como él y otros muchos están en la Radio Libre cada jueves de 4 a 5 de la tarde en Radio Círculo. Pues sí, amigos, esta es nuestra sección de convocatorias, que es que siempre hay un montón de cosas que hacer. Esto de ser los jueves está muy bien. Hoy, de hecho, teníamos invitado a Antonio Lafuente, que es el coordinador del Laboratorio del Procomún de Media Lab, de la calle Alameda, aquí en Madrid, pero no ha podido venir por razones personales. Esperemos que haya mejorado, bueno, que su problema al menos se haya solucionado. Y aún así él va a estar esta tarde en la sesión, que es lo que íbamos a hablar, de la inauguración de este segundo tramo, segundo formato del Laboratorio del Procomún. Ya sabéis que allí se juntan desde hace ya bastante tiempo, desde hace un montón de meses, diversos expertos que escriben textos, comentan entre ellos, etcétera, y unos cuantos personas del público a hablar de lo que significa el procomún, es decir, todo aquello que pertenece a todos los seres humanos. Y bueno, al parecer querían darle un cambio al formato, y ya hablaremos con Antonio seguramente dentro de un par de semanas o así, pero el caso es que ese formato, por supuesto, va a ser mucho más abierto, ¿no? Mucho más común. Han estado circulando unos textos que os podéis bajar de Media Lab, de la página web de Media Lab, que está en el blog radio87mhz.net, y a partir de ellos, hoy van a hacer una sesión a las 7 de la tarde en la cual todo el mundo está invitado a participar para definir qué y cómo será este nuevo tramo del Laboratorio del Procomún. Podéis ir, proponer proyectos, podéis proponer temas, podéis proponer personas, podéis proponer formatos. Incluso están estudiando la posibilidad de revisar la estructura presupuestaria, la estructura de salarios a los ponentes o de pagar a los ponentes, y ver qué se va a hacer con ese dinero, si se comunaliza o si se hace algún otro formato. El asunto, contaba Antonio otro día por teléfono, me contaba que hoy se van a tomar decisiones irreversibles, con lo que el que quiera hablar de algún asunto especial sobre el Procomún, pues debería ir hoy a la calle Alameda, ahí en Media Lab Prado, muy cerca del Paseo del Prado, en el barrio de Huertas de Madrid, y plantear lo que quiera. El laboratorio tira abajo sus muros y recibe a cualquiera. Hoy jueves a las 7 de la tarde. Y también hablamos de una expo que se va a acabar el 25 de mayo, queda bastante, pero es que nosotros ahora ya luego os contaré el calendario futuro de la Radio Libre. Pero bueno, se acaba el 25 de mayo en Barcelona, en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, ese sitio, bueno, no sé, totémico, pero que muchas veces ha cometido muchos errores. Recibe una expo que se llama Post-It City, es decir, ciudad post-it, como los post-its amarillos que se pegan y se despegan y que sirven para poner una nota en un texto. La exposición lleva más de 2 años, en realidad es un proyecto de investigación, lleva más de 2 años funcionando, y hay fotos de varias decenas de ciudades en la cual hay ejemplos de utilizar la ciudad de una manera más espontánea, más hackearla, ¿no? Utilizarla como código abierto. Probablemente hablemos con su comisario Martí Peral un día de estos, pero para que os vayáis haciendo una idea, dura solamente hasta dentro de un mes, hasta el 25 de mayo en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. También hablamos hoy de una web que está muy, muy interesante, porque además habla de estos derechos de autor, pero está auspiciada por la Asociación de Internautas, que, como sabéis, de momento, dada su trayectoria, son gente de fiar y gente que saben de lo que hablan. Yo soy autor.org presenta otra forma de afrontar los derechos de autor, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, defienden que en su declaración de intenciones defienden que la administración debería reconocer como un instrumento legal y explícito las licencias copyleft y que todo bien cultural se considere de dominio público. Pues ni más ni menos, ¿no? Parece que es muy interesante. Yo soy autor.org, te permite registrarte como autor, te permite registrar tus obras, te permite darte a conocer. Bueno, es una de esas tantas convocatorias y planteamientos que nos interesan muchísimo. Y hablando de futuro, el martes que viene, aquí a las 7 de la tarde en esta santa casa, dentro del ciclo que se llama Dominio Abierto, al cual en buena parte pertenece este programa de radio, la Radio Libre, va a estar Michael Bowens. Michael Bowens es un teórico, bueno, seguramente tan importante como Gert Loving, que vino hace un par de semanas, pero seguramente más conocido. Bueno, que hace más visitas a España. Es un fulano muy interesante, que en este caso además va a hablar de derechos de autor como bien común, o sea, no tanto una disquisición sobre derechos de autor y tal, sino la cultura libre, el conocimiento libre, como algo que probablemente sea muy importante para el desarrollo de todos los seres humanos. Eso será el día 22, el martes día 22, aquí a las 7:30 de la tarde, en la sala Ramón Gómez de la Serna del Círculo de las Artes. Eso significa... La semana que viene, el día 24, nosotros no vamos a tener programa porque se estará haciendo la lectura continuada del Quijote, que dura infinita mil horas, ya sabéis, y empieza el 22, no, empieza el 23, sigue el 24, 25 y tal y tal. Entonces no tenemos programa. Tampoco tenemos programa el 1 de mayo, claro, porque es el día del trabajo y nosotros pues no vendremos a trabajar. Digo, para que lo sepáis, ni la semana que viene ni la próxima. Esta es la canción de los Punsetes que se llama El fin del mundo. Los niños son tan dulces y divertidos. Radio Libre, el programa de cultura libre de Radio Círculo. Pues aquí en 100.4 de la FM, en www.círculodelasartes, en la Radio Libre, hoy recibimos la llamada, o llamamos a Isidro López, miembro fundador y del consejo redactor editorial de la revista La Dinamo y de la asociación de La Dinamo. Que, hola, buenas tardes, Isidro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, liados. Estábamos cagando a los Entendidos Bautista hace un rato. Digo, para normal. Claro, qué menos, ¿no? Qué menos. Es que nos llama grupos antisistema y minorías efímeras a las personas que defendemos la cultura libre. ¿Tú qué te sientes más? ¿Minoría efímera o grupo antisistema? ¿Minoría? ¿Ha dicho efímera? Efímera. Joder. ¿Esa palabra no tiene derechos de autor? No, seguramente. Seguramente de los cursos de escaparatismo y arquitectura efímera la tienen ya registrada. Bueno, y vosotros, locos, sacáis ahora un número, el 27, me parece, ¿no? Sí, sacamos el número 27, sí. ¿Y cómo habéis llegado hasta el 27 sin moriros? Pues... es una buena pregunta. Pues a base de hacer las cosas con un entusiasmo. Sí, ¿no? Vale, muy bien. O sea, el clásico, ¿no? De hay que salir ahí, darlo todo en el campo, tal. Esa filosofía, ¿no? Sí, sí, esto es como acaba y no como empieza. Sí. Es lo típico, ¿no? No, pero si lleváis ya más de 5 años editando esta revista, que bueno, por lo demás es excelente, y además en Creative Commons, ni más ni menos. Sí. ¿Y cómo eso es posible? Que sea gratis y encima esté en Creative Commons y que siga saliendo. ¿Cómo no se la han comido las grandes corporaciones? Si hubiera sido de otra manera, posiblemente no hubiéramos durado ni un año. Ah, vale. No, pero por ejemplo, vosotros tampoco apenas tenéis publicidad, ¿no? Tenéis publicidad muy escogida. No tenemos alguna publicidad, que es con lo que hemos venido sobreviviendo y tal, y sacando la revista. Y luego, pues hombre, la gratuidad y la licencia Creative Commons pues son incentivos para la difusión, claro. Ah, bien, o sea, lo entendéis más bien como eso, como un incentivo para la difusión, o lo entendéis como... Por un lado, vamos, hay varias cosas, ¿no? O sea, por un lado, está claro que tiene una funcionalidad, y tiene hay una cuestión práctica, pero luego también hay una cuestión más política. Sí. A la hora de enfocar el tema de... O sea, vosotros entendéis que es una posición política, una posición necesaria para... Sí, yo creo que ahora mismo son las dos cosas. O sea, por un lado es una cuestión política, es una toma de partido por la cultura libre, y por otro lado es una herramienta que facilita la difusión, y son dos dimensiones que yo creo que están muy relacionadas, ¿no? Sí, ¿no? En realidad no tendría mucho sentido editar una revista que no la leyera nadie, ¿no? No, por supuesto, claro, lo que hay que intentar con los bienes culturales es que se pueda acceder a la mayor cantidad de gente, ¿no? Sí, bueno, en realidad, si uno escribe, pues escribe para que alguien lo lea, ¿no? No para que lo lea solamente tu primo y el de más allá. Vamos, nadie creo que esté especialmente interesado en poner obstáculos a eso. Bueno, no te creas, aquí los tiene. Y además vosotros tenéis todas las revistas colgadas en la página web, ¿no? Sí. O sea, todos y cada uno de los artículos y las fotos y todo lo que se ha editado. Sí, bueno, faltan de los primeros números, están todavía poniéndose en formato digital. ¿Y hasta que a partir de qué número está colgado? Pues ahora mismo no me acuerdo. Pero vamos, hay una frontera ahí, los primeros no están colgados, pero la gran mayoría sí. Y hay bastantes números colgados. Y es maravilloso además este formato de colgar la revista en internet, porque permite comentarios, ¿no? Por parte del público, que es algo que hasta ahora los medios de comunicación no podían, más que con las cartas a directores, esas famosas. Sí, bueno, es como los blogs, sí. Y además en vuestro caso, yo lo digo, lo traigo a colación porque me consta que en vuestro caso hay un par de artículos que son de lo más leído del planeta. Sí, que han sido calientes. Hay un reportaje gráfico sobre una boda gitana que poco a poco se ha ido convirtiendo en un foro de referencia para tal materia. Y en este momento tiene más de 1000 comentarios. Se ha alcanzado ya el número 1000, ya no estaba yo ahí para ver el alumbramiento del comentario número 1000. Sí. Pero vamos, sigue adelante, es una polémica inagotable. Además, es que la cuestión es que cuando pones boda gitana en Google aparece, ¿no? La primera referencia. El primero, sí. Es maravilloso, ¿no? Eso es fundamental. Y también es muy caliente el del reggaetón, ¿no? El reggaetón también es un artículo caliente, sí. Qué interesante. Con muchísimas entradas, sí. Pero tendrá como 500 comentarios o algo así, ¿no? Por ahí debe andar, sí. 500 o 600. Igualmente el blog vuestro también tiene mucha, también está en licencia Creative Commons, por supuesto, y ese sí que es todo material propio, es decir, no es tanto periodístico como pura. Sí, bueno, es un blog pues como son los blogs, con una cosa, con unos artículos, con un material mucho más pegado a la actualidad, a lo diario, las noticias que nos interesan o que nos hacen gracia, convocatorias que nos parecen particularmente interesantes, en fin, más parecidas a lo que son los blogs. Bueno, es más, de hecho vosotros vais a ser una, ya lo podemos decir, no sé si Guille Zapata, con el que hemos hablado hace un rato sobre su flamante nuevo corto, probablemente vuestro blog sea uno de los donde esté colgado su vídeo, ¿no? Su nuevo corto. Eso parece. Eso dicen, ¿no? Vale, vale. Sí, o sea, a partir de esta tarde estará, bueno, en breves horas, ¿no? En breves minutos estará disponible. Estará ahí disponible, sí, sí. Impresionante. Y la pregunta, yo tenía una pregunta que me interesaba mucho, es, si quieres comentamos los contenidos de este número, pero más adelante, porque yo no sé muy bien de dónde coño sacáis los contenidos, es lo que más me interesa. O sea, la Dinamo siempre se caracteriza por tener unos contenidos tremendamente marcianos, ¿no? Incluso snobs a veces, diría yo. ¿De dónde salen? Pues no sé, de lo que les interesa a cada uno de los responsables de sección y un poco lo que nos interesa a todos. Es que pues no sé, es una cuestión de escurrirse los sesos, no en esa música muchas son las ganas y el interés de ponerse a bucear en ello, y en realidad la idea de sacar estos contenidos es mucho más que patar o algo por eso, es que nuestros lectores se animen también a tirar por ahí y a investigar, a conocer ese mundo sumergido, a conocer lo muchísimo que hay que no hagan normalmente y que en realidad merece la pena. Y que, vamos, hay muchas cosas de estas que no son mayoritarias, pues no se sabe muy bien por qué, pero que podrían serlo perfectamente, o sea que no hay ninguna vocación elitista. Bien, me alegro. ¿Y este, por ejemplo, este número que trae? ¿Te sabes algún contenido? ¿O? Sí, hay varios. Bien. Pues mira, hay un reportaje sobre un nuevo tipo de música que está arrasando en Portugal, que viene de Angola, que se llama Kuduro, que es una mezcla de ritmos tribales con música electrónica, que en algunos momentos pues recuerda a lo que hace Mía, que bueno, también puede ser algo parecido a lo que ha pasado con el reggaetón en España. Lo que pasa es que claro, no es lo mismo Angola que Puerto Rico, ni es la misma repercusión un tipo de movimiento cultural que el otro, pero bueno, creemos que es muy interesante y que además es algo que de lo que se va a oír, porque es muy muy bueno, de calidad. Van los responsables de los mayores estrellas del Kuduro, van a estar en el Sonar en Barcelona. Van a estar, o sea, en el Sonar, son Buraca, Som System. Uh-huh. Y realmente merece la pena, es un sonido francamente. Por otro lado, hay una entrevista con Julian Temple, que es un realizador de cine que ha hecho un documental sobre... realizar que está muy ligado siempre al punk, y que ha hecho un documental sobre Joe Strummer. El que quiera ir a verlo, hoy es el último día que lo echan en el cine, que lo sepáis. Quedan dos sesiones solo. No, quedan el 6, 8 y 10, digo, para que lo sepáis, los cines Verdi. Porque luego no os echéis las manos a la cabeza. ¿Qué más cosas hay? Pues hay un artículo retrospectivo sobre KLF. Uno de los grupos que tuvo un éxito tremendo durante la época del Acid House, y que se retiró en la cresta de la ola. ¿Y qué significa la K? Espectacular, ¿eh? ¿Qué significa KLF, las siglas? KLF, pues la verdad es que no lo sé. Ah, santo Dios, vale. Fíjate que no. Bueno, está que no lo sé. Esta gente estaba muy colgada de una trilogía de ciencia, todo es un rollo como esotérico, todo su nombre, no sé exactamente qué será, pero sé que ellos todo hacía referencia a una trilogía de ciencia ficción que se llama Illuminatus. Es una mezcla de teoría de la conspiración y delirio psicodélico bastante, bastante graciosa. Y luego, siguiendo con los contenidos, sí. Pues también hay una entrevista con George Monbiot, que es un activista inglés, que ahora se está dedicando a temas de cambio climático y tal. Y hay una entrevista pues que bastante interesante sobre su último libro, que se refiere a cuestiones de cambio climático. Muy bien. Y demás. Bien, bien, este fulano, por ejemplo, es el típico de la Dinamo. No lo conoce ni su padre, pero luego lo lees y lo buscas por Google y tiene 200.000 entradas. Es un tío súper conocido, súper bueno. Y hasta que no saca la Dinamo, pues nadie lo conoce de nada. Bueno, en España me refiero, suele ocurrir, ¿no? Y yo este nombre no lo había oído nombrar jamás. En el mundo anglosajón, efectivamente, es conocido. Y ahora acaba de publicar un libro en España y tal, este último libro del cambio climático. Bueno, por lo menos será más famoso, digo yo. ¿Y alguna cosita más por ahí? Pues no, vamos, yo creo que es el grueso del número, creo que hay alguna cosa más que me dejo. Y bueno, una cosa que habéis cambiado de distribución, ¿no? O sea, porque se ve ya en otros sitios la revista, el funesto cierre del local, cuenta un poco dónde se puede encontrar, porque realmente la Dinamo dura en la calle apenas 15 días, o sea, hay que estar a la que salta, hay que pillarla en cuanto la veas, porque si no... Sí, bueno, pues ahora tenemos distribución además en Barcelona, en Asturias y en Euskadi. Y para enterarse, pues hombre, lo mejor es consultar la lista de puntos de distribución. Que está en la página web. Está en la página web. Muy bien, www.ladinamo.org. Ahí, ¿no? Y vamos, en el caso de Madrid, pues suelen ser bares y locales comerciales del centro. ¿Y aunque alguno hay en la periferia que conviene, para el que no viva en el centro, conviene mirarlo porque igual resulta que tiene alguno cerca de casa. Sí, y luego también desde el funesto cierre del local original de Mira el Sol, ahora también se pueden encontrar, porque yo creo que es el sitio de referencia donde más gente iba por ella, y ahora donde se pueden encontrar así como en masa, o sea, por cientos, la revista. Tienes un nuevo local, vamos, he leído por ahí. Sí, sí, hay un... El nuevo local está en la calle Santana. Uh-huh. Latina es un local, vamos, no hay ni bar, ni programación, ni nada, pero ahí puede estar. Ahí se pueden conseguir las revistas. No, pues bueno, en Embajadores 35, en el barrio Lavapiés también hay, en La Churi, en el barrio Lavapiés también. Sí, es relativamente fácil encontrarlo. Bueno, es muy fácil, de hecho, encontrarlo. Bueno, pues muy bien, tío, la verdad es que es un placer siempre comentar con algunos míticos como vosotros, viejos rockeros. La otra día comenté, la semana pasada hablamos con los de Diagonal, que también llevan 3 años y siguen para adelante, ¿no? Lo cual es también sorprendente. Muy buena noticia. Y encima regalan todo el contenido también, como vosotros. Y una pregunta que les hicimos a ellos, le preguntamos a Jacobo, y que te hago a ti ahora, es ¿por qué la cultura libre? O sea, ¿por qué en efecto os iniciasteis en ese mundo hace ya tantos años como 5? Pues, hombre, yo no sé, antes yo creo que lo más o menos he tocado. Pues, por un lado, por una cuestión política, sobre todo, ¿no? Sí. O sea, los bienes culturales, etcétera, productos culturales, pues hasta que llegó la cuestión de la cultura libre estaban sometidos a una especie de rapiña bestial por parte tanto de las sociedades de gestión de derechos como de las industrias respectivas, ¿no? En situaciones monopolísticas muy fuertes y tal, ¿no? Entonces, o sea, por un lado, para pues una lucha política por abrir el acceso a la cultura. Pero luego, pues, a medida que ha ido pasando el tiempo, además se ha demostrado que es muy eficaz como herramienta de comunicación. Muy bien. La cultura libre y las licencias libres. Estupendo, estupendo. Pues nada, aquí cada cual contesta lo que quiere, cada cual tiene una visión distinta, así es muy bonito. Esta pregunta, algún día editaremos un librito. Bueno, Isidro, pues nada, mucha suerte y a seguir, claro. Igualmente, muchas gracias. Y a mejorar, sobre todo, claro, a seguir. Bueno, pues seguimos. Hablamos de lo natural de esta canción de los Ponsetes. Un obrero que tenía un mal día. Radio Libre, abierta a todo tipo de cultura y también a ti. Pues nada, amigos, hasta aquí hemos llegado. En el programa de hoy acaba de venir Javier de la Cueva, que Dios le bendiga, ya sabéis, un amigo de la casa que nos ha contado una primiciota. Pero bueno, lo contaremos dentro de un par de semanas cuando volvamos, ya sabéis, ni la semana que viene que tenemos Quijote, ni la otra que es el 1 de mayo, tendremos programa. Nos vamos hasta el 8 de mayo, ni más ni menos, con ese temazo que se llama El Escorial, que es de los Punsetes y que acaba diciendo muerte al Escorial. No se refiere al monasterio, sino a ese pueblo inmundo de la no poco inmunda Sierra de Madrid.